long ways from home. Can't sleep at night. Grab my telephone, darling. Something just ain't right. That evil. I said evil's gone on wrong. Well, didn't warn your brother. You're gonna lose your happy home. Long ways from home. Can't sleep at all. Got another mule, baby, kicking in my stall. That evil. I said evil's gone on wrong. Well, then warn your brother, you're gonna lose your happy home. Front door, run around to the bank, just cause your best friend like a V8 Cadillac. Evil, I said evil's gone on wrong. Well, then warn your brother, you're gonna lose your happy home. Thank you. MX, la Casa Radio, la Casa del Rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de Internet. Los saluda Arturo Shendra, sean bienvenidos una vez más a este programa de complacencias de la Casa del Rock. Ya saben que nos convertimos a complacencias después de transmitir los especiales de la Casa del Rock. Y surgió este concepto en el que la banda puede pedir su material más preciado y aquí lo conseguimos y lo transmitimos. Y aparte, también ya saben, pueden comentarnos acerca de sus experiencias con estas bandas, con esos grupos, con esa música, ¿no?, que tanto les gusta y la han mantenido vigente en sus vidas a lo largo del tiempo. Pues bueno, pues ya estamos aquí, listos para una emisión más. Una nochecita lluviosa aquí en Ciudad de México. Aquí por Azcapotzalco está tranquilona la cosa, pero sí ha llovido. Llovido últimamente. Y pues bueno, también sirve de que se refresca la ciudad, porque con este calorcito pues luego sí está medio bochornoso estar haciendo las labores en un lugar cerrado, ¿no? Es más, y más cuando es un lugar en la parte alta donde le pega el sol más intensamente. Pues bueno, pues ya estamos por acá saludando a la banda. Y Alexa ya está por aquí haciéndose presente. Bien, entonces Alexa, qué bueno que andas por acá. El buen Mitra anda por aquí también. Mitra, enterado, Mitra, dice, pero también siguen los especiales, ¿no? Sí, siguen los especiales, Mitra, va a haber especiales, vamos a hacerlos ya próximamente. Vamos a empezarnos a organizar y para hacer esos especiales también, como era una costumbre al comienzo de este proyecto, ¿no? Llamado CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Acá, Adán, buenas noches, Adán, qué bueno que estás también por aquí haciéndote presente. El buen amigo Luis Lobo, saludos a todos los radioescuchas e internautas. Bien, entonces Luis, qué bueno que también andas por acá, ya listo para escuchar buen rock. Y Ruth Olis, bonita noche, empezar una de Enrique Bunbury, la de final. Bueno, ya está pidiendo Ruth su tema. Bien, Ruth, en un ratito la lanzamos. Dice, a escasos 2 meses, ¿no? Dice Mitra, dice aquí. Ah, dice aquí Mitra. Mitra también sigue en los especiales. Bueno, además ya perfilándose hacia el cuarto aniversario, ¿no? No, Mitra, es el tercer aniversario el que viene. Dice, a escasos unos mesecitos. Sí, el aniversario de la Casa del Rock es a finales de septiembre. Bien, por acá Mitra saludando a la banda. Bien, pues vamos a lanzar un tema de una vez para empezarnos a poner en sintonía. Estaba escuchando aquí un disco de Canet Heat, el primer disco de Canet Heat que lanzaron por allá por el año de 1960 y qué. A ver, déjeme buscar, 1967, el disco llamado Canet Heat, ahora sí que es homónimo del nombre de la banda. Vamos a escuchar un tema de este fabuloso material. Y ya para empezar en caliente, en unos momentos con las complacencias, con toda la banda aquí. Vámonos con este tema, Catfish Blues, Canet Heat, del año de 1967. Thank you. I'm going. I won't be back no more. Tell you, darling, don't live here no, don't live here no, don't live here no more, here no more, here no more.

y al final Enrique Bunbury, tema que se desprende de su disco Flamingos, que fue lanzado en el año de 2002. Flamingos es el tercer álbum de estudio del músico español Enrique Bunbury. El disco fue producido entre junio y septiembre del año 2001. Es el álbum más exitoso de su carrera, llegando a vender al poco tiempo más de 300.000 copias. Tiene una influencia muy, muy mexicana, ¿no? Se oye luego, ¿no? El sonido. Acá el valsecito de los, ya saben, de los valses, de los sones mexicanos, ¿no? Veracruzanos. Tiene un sonido también así como muy de Oaxaca, de por allá. Me recordó así como el sonido de la música de la Guelaguetza, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Muy buen material. Y eso fue para Ruth, que está en el chat oficial de Metal Blood. Bien, Ruth. Qué bueno que pides buen material. Y seguimos por acá saludando a la banda. Dice aquí Marta. Buenas noches a todos. Vientos, Marta. Qué bueno que estás por acá. Moka Akatsuki. Hola. Hola, Moka. Qué bueno que estás también por acá. ¿Qué tal a toda la banda? Buenas noches. Qué bueno que están por aquí haciéndose presentes. Y seguimos aquí también saludando al buen amigo Manuel, aquí reportándome. Saludos a la banda de la Tomandancia. Vientos, Manuel, saludos a toda la banda que está por allá. Omar, buenas noches a todos en la Tomandancia. Omar y Angélica de Chihuahua, saludos. Una rolita. Vientos, ahorita la lanzamos y la nombramos, Omar. Qué bueno que ya estás por aquí también. Y seguimos por acá. Y también Adán pide su material, dice. Buenas noches, Stupid Girl de Garbage. Dice que los conoció en el Tower Records de Mundo E. También pide otra rola por ahí. Es que nos platique cómo fue su experiencia, ¿no? Al conocer a Garbage. Que, cómo fue que fue ahí ese evento. Cómo se enteró y si tuvo contacto con ellos. Si se tomó algunas fotos, pues que las compartan, ¿no? También. Para aquí, para publicarlas aquí con la banda y compartirlas. Bien, pues vámonos con ese material que pides. Y bueno, Dan. Vámonos con la de Stupid Gear, una gran rola, no manches. Sí, Garbage se me hace una banda bien chingona. Yo también fui a verlos, fui con Alexa a ver el concierto que vinieron a dar aquí a México. De los primeros conciertos cuando vino Garbage aquí a México. Muy, muy bueno, me gustan un buen. Vámonos con esto que se llama Stupid Girl Garbage. Yeah. Stupid Girl, Garbage. Stupid Girl es una canción de Garbage lanzada como sencillo en 1996, tomada de su autotitulado álbum debut en 1995, Garbage. Se volvió el sencillo más exitoso de la banda en muchos territorios, incluyendo en los Estados Unidos, donde logró alcanzar una alta posición en el Billboard Hot 100. Garbage, tremenda banda, bien cañón. Muy buena rola para la audiencia de CDMX, la casa radio, la casa del rock. Ese tema fue para el buen Adán, que dice que conoció a Garbage en Tower Records, en Mundo E. Que nos platique cómo fue su experiencia de Adán en esa, en ese, este, en ese evento, ¿no? Sí, Garbage, una buena banda. Me acuerdo cuando fuimos a verlos ahí en el Palacio de los Deportes. Se escuchó bastante chido el sonido. Ese día pusieron unas mantas en buena parte de la parte de arriba de lo que es el Palacio de los Rebotes, así como luego le decían. Y soy yo muy bien. A mí me gustó muy bien el evento. Estuvo muy chido. Nos tocó un poco de lado, casi del lado derecho del escenario. Y pues veíamos cómo iban subiendo los músicos, cómo iban llegando por la parte trasera del escenario, ¿no? Y se iban pues ya preparando para entrar en acción, ¿no? Se me hizo muy chido, los teníamos así muy cerquita. Dice, aquí nos platica Dan, ¿no? Dice, distraído viendo discos en el aparador acompañado de un amigo, como solía hacerse durante los 90s, de repente los empleados del Tower Records comenzaron a solicitar que desalojáramos, ya que iban a hacer la firma de autógrafos. Nos escoltaron a la salida y de repente quien nos escoltaba tuvo que atender una horda de fans que pretendían colarse. Y nosotros hicimos como que ya estábamos adentro y pues lo demás es historia. De las fotos solo había fotografía análoga, dice. O traíamos aquí me imagino que no traían una mano, ¿no? Sí, me imagino. Que sí, no es como hoy en día que ya tienes tu teléfono y de volada te tomas la foto, ¿no? Antes sí tenías que cargar tu camarita y si no llevabas cámara pues te perdías la foto. Sí, así me llegó a pasar también en algunas veces, en algunas ocasiones. Pero pues qué bueno que lo estuviste ahí cerquita y eso es chido, ¿no? Tuviste ese contacto con la banda ahí cerca. Sí, porque es otra onda cuando tienes al artista ya de frente y lo ves que no es tan extraterrestre como uno luego se imagina, ¿no? Que luego ves a los artistas y dices, no manches, pues ese güey es de otro mundo, ¿no? Pero ya cuando los tienes cerca, dices, no manches, es igual a mí, güey. Tenemos muchas cosas muy similares y no es tan increíble o tan sobrenatural como luego los imaginamos, ¿no? Sí, acá Alexan, saludos a todos los amigos y amigas de la Casa del Rock, ya disfrutando de muy buena música. Bien, entonces Alexan, qué chido que estás por acá. René y toda la tomandancia allí en acción, dice, abrazo a la Casa del Rock, ya con la tomandancia reunida, faltan, pero ya estamos acá. No manches, pues ya ahora se reunió bastante banda, ¿no, René? No, pues qué chido que le están pasando allá todo dar ahí. En esa reunión, ya sabes, la convivencia siempre es padre, ¿no? Y además cuando estás con buenos cuates, ¿no? Buenos camaradas. Y es, no, pues ahora sí que se ve que están pasándola a todo dar. Bueno, pues sigan rockeando y pidiendo buenas rolas aquí, ya saben. Aquí los complacemos. Manuel ya pide su material. Es un material también bien cañón. Bien, pues seguimos por aquí. A ver, tenemos por acá ya el primer material. Vamos a poner un tema, bueno, más bien no el primer material, ¿no? Ya es un material que ya que ya es como la tercera complacencia. Vámonos con esta canción que es para el buen Octavio. Más bien no, para el buen Omar, más bien. Omar y Angélica, que están por allá en Chihuahua. Nos piden un tema que se llama Where do we go from here? Strange ways. Pues la neta no sé inglés ni español. Vámonos con esto que dice así para nuestros camaradas Omar y Angélica que están allá en Chihuahua. Vámonos. We'll be right back. Where do we go from here? El tema de la banda Strange Ways es una banda de rock británica formada en 1984 en Escocia. Dice, Strange Ways obtuvo en 1984 un contrato discográfico con el sello discográfico Bonaire Records para el lanzamiento de su primer álbum. El epónimo Strange Ways alcanzó un éxito moderado. La banda fue contratada por Handock Records, para la cual lanzaron los dos álbumes más exitosos de la formación, en el orden Native Sons del año de 1987 y Walk in the Fire de 1989. Pues suena muy padre la banda, me gustó, suena chida, es muy fina, se oye padre su sonido. Bueno, pues eso nos lo compartió el buen Omar desde Chihuahua, saludando a la banda de la Tomandancia. Más bien estamos en la Tomandancia, dice Omar. Vientos, Omar, andan en la Tomandancia por acá, acompañando a toda la banda allí y están conviviendo chido. Y acá Alex Trasher, saludos mi estimado Arturo y para toda la banda de la Casa del Rock, y saludos también a la Tomandancia. Y acá Mitra, felicitaciones a Lilia Marcelino, acaba de pasar su cumpleaños, le mandamos un efusivo abrazo y que la haya pasado deluxe. Bien, también piden material por acá, ahorita vamos a complacer a esa banda que está pidiendo ese material. Bien, pues vámonos con otro material que tenemos ya aquí listo para Mitra, que pidió su tema de esta noche. Un tema de la banda Helloween, su más reciente sencillo, Skyfall. Para empezar a ponernos acá bien prendidones con ese metal que está acostumbrado a pedir Mitra y varios camaradas más de aquí de la Casa del Rock. Vámonos con este tema que se llama Skyfall, Helloween. twisting, we're turning, we're running, we're burning. All of a run through the maze, on through the madness, no time for sadness, and no one can show us the way. Through Hangar 18, the tension now grows, we're getting so close. Enter the ship, stop the engine, and open the gates of Hangar 18. Skyfall, Halloween. La rola más reciente de esta tremenda banda, grandiosa banda, legendaria, llamada Halloween. Una banda pues, conformada ya por músicos legendarios que lograron reunirse y formar una de las bandas más potentes, ¿no? De estos años, de estos tiempos. Me gustó un buen este tema, está muy chingón. Lleno de power y una buena producción también, bastante bien trabajada. Pues este material es para nuestro buen amigo Mitra, que está acá bien activo en el chat oficial de Metal Blood, compartiendo con la banda que se conecta por ahí. Ahorita vamos a complacer más a la banda que está ahí también en Metal Blood, que ya también ya perdieron bastante material y están compartiendo algunos textos que están chidos, están interesantes. Bien, Raimundo ya también está pidiendo material. Bien, vamos a darle un poco de velocidad a la transmisión para complacer a la banda. Vámonos con este tema que pide nuestro buen amigo René para la tomandancia. Pide su tema, dice, pido rola algo más movidón, dice, Warrel Dane, Lucetia, My Reflection, Lucrecia, My Reflection, Warrel Dane. Vámonos con esto que dice así, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock, directamente hasta la tomandancia. Lucrecia, My Reflection, Waraldane. Waraldane, vamos a buscar aquí lo que dice por acá. Waraldane fue un músico y cantante estadounidense, más conocido por ser el vocalista líder de la banda de metal progresivo Nevermore. Fue también el vocalista de la banda Sanctuary, que recientemente se volvió a integrar. Muy buen material este que nos comparte el buen René. Muy buenas rolas. Murió joven, bueno, murió a los 48 años, no estaba muy grande el buen Waraldane, pero pues dejó un buen legado ahí, con buen material para seguir deleitando a los fans, a los seguidores de esta buena música. Bien, pues seguimos por acá, vamos a lanzar otro tema por aquí que ya pide la banda. Vamos con un tema para irle variando aquí. Con un tema de Gustavo Cerati para Marta, que nos acompaña desde la tomandancia, más bien desde la tomandancia, iba a decir, desde el chat oficial de Metal Blood. Para Martita, vamos con esto que dice Corazón Delator. Se van cayendo de mis labios. Hay algo oculto en cada sensación. Ella parece sospechar, parece percibir en mí de aquel amor. Es como un océano de fuego. Oh, mi corazón se vuelve delator. La fiebre volverá de nuevo. Corazón delator, Cerati. Aquí nos comenta Marta, dice, basado en el cuento de Edgar Allan Poe, El corazón delator. La compuso pensando en la manera como se hace evidente el gusto por alguien, cuando el corazón parece delatar al enamorado. Es muy bien. Muy bien, eso es muy, muy interesante. ¿Cómo el corazón puede delatar al enamorado? ¿Creen que sea eso posible? Yo digo que sí, ¿no? Como que se nota cuando alguien está así enamorado de alguien, se ve en su mirada, en el ambiente tan solo, ¿no? Se percibe. Se siente como que esa conexión entre las personas que se gustan, ¿no? Que se atraen, ¿no? De alguna manera se ven delatados, así como dicen Cerati en ese tema, inspirado en el cuento, ¿no? De Edgar Allan Poe, que fue un escritor estadounidense, y su poesía está clasificada entre la narrativa gótica, principalmente este tema, ¿no? Y este tema, bueno, más bien esta obra, que fue publicada por primera vez en el periodo literario de Pioneer en enero de 1843. Edgar Allan Poe, bueno, qué chido. Dice Mitra, se ve en la cara de mensos que nos cargamos cuando estamos enamorados, dice Mitra. Bien, pues seguimos por acá. Vamos a seguir complaciendo a la banda. Y acá Manuel ya tiene su material acá ya en la lista de las peticiones, y es la que sigue. Vámonos con este tema para el buen Manuel, que está ahí en la tomandancia dándole recio. Vámonos con el tema que se llama War Eternal de Arch Enemy, una bandota también bien cañona. Esto dice así: thank you. Never Forgive, Never Forget, Arch Enemy, de su álbum War Eternal del 2014. Nos equivocamos de tema, ya saben, aquí de repente se nos cruzan los cables. Bien, al rato ponemos la otra que pidió nuestro buen amigo Manuel. Seguimos por acá. Vámonos con el tema de Forever, de Skid Row, para nuestro buen amigo Raimundo, que está saludando a la tomandancia. Vámonos con esto de Skid Row, Forever. Forever, Skid Row, tema que se desprende de su álbum debut de esta tremenda banda llamada Skid Row. Y pues bueno, ese álbum fue lanzado por allá por el año de 1989 y ahora sí que alcanzó grandes ventas de popularidad también, grandes ventas y gran popularidad, ¿no? Acuérdense de esos grandes temas, Ain't In My Life, I Remember You, de esas baladas tan cañonas. Y pues bueno, Skid Row, ¿qué les puedo decir? Es una banda súper conocida y legendaria que se desintegró y pues bueno, cada quien hizo sus cosas. Pero yo pienso que no hay nada como esa agrupación, ¿no? Que los hiciera famosos, con la que lograrían grandes éxitos, grandes discos. A mí se me hacen muy buenas esas producciones que hicieron los amigos de Skid Row, las primeras producciones bien cañonas, muy buenas. Pues bien, seguimos por aquí. Y la banda pidiendo material. Bien, pues Mitra. Bien, próximamente, Mitra, yo creo que sí, vamos a preparar un material por ahí. Y vamos a lanzarlo. Para refrescar un poco la oreja. Y por acá nuestro amigo Luis Lobo pidió un material ya desde hace rato. Fue de las primeras peticiones, pero como todavía no se conectaba, dije voy a aguantarlo un ratito y ahorita la lanzamos. Ya llegó el momento de lanzar ese material. Dice, mando mi rolita en lo que me conecto. Pues parece que ya se está conectando nuestro buen amigo Luis. Vamos a lanzar el tema Skyclad, The Declaration of Indifference, para nuestro buen amigo Luis Lobo. Donde quiera que se encuentre ahorita Luis, en convivencia con la familia, con los cuates, él solito, como esté, vámonos con este material. Skyclad, the Declaration of Indifference. Escuchamos el tema The Declaration of Indifference de la banda Skyclad. Skyclad es un grupo musical de heavy metal británico formado en el año de 1990 por el guitarrista Steve Ramsey y el bajista Graham English y el cantante Martin Wilkier. Su heavy metal con toques folk acabó derivando en un nuevo estilo de heavy metal, el folk metal. Pues bien, entonces muchas veces sin querer se crean nuevos movimientos musicales y este es uno de los casos, ¿no? Skyclad logra consolidar el nuevo movimiento, nuevo estilo llamado folk metal. Bien, qué chido. Eso fue para nuestro buen amigo Luis Lobo, que ya también ya pidió otro material. En un ratito lo lanzamos, Luis. Bien, todos por acá, vamos a ver. Mitra dice, los primeros son últimos, los que piden primero sus rolas. Bien, entonces, seguimos por aquí. Ya se vino la agüita aquí en Azcapotzalco, en Ciudad de México. Estamos en temporada de lluvias y hacen falta, ¿no? Ya saben que el calorcito de repente está muy, muy pesado y el agua viene a refrescar todo. Yo aquí en las transmisiones, cuando todavía no era temporada de lluvias, el calor estaba bien cañón aquí, con mi ventiladora todo lo que daba. Pero pues ahorita ya no hace falta, ya con el agua pues se refresca todo aquí. Ya todo está más tranquilón. Bien, estamos por aquí, dice. Vamos a lanzar este otro tema que pide Luis de una vez. Ahorita que hay chance. El tema de... Aquí dice, aquí mi petición, una buena rola que habla sobre el respeto hacia las ideologías, las creencias y sobre todo al heavy metal. Dice Luis. Orphaned Land Fit Hansi Korsch. Lai Orpheus nos manda este material, Luis. Vamos a lanzarlo de una vez. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Orphaned Land es una banda israelí de metal progresivo formada en 1991 bajo el nombre de Resurrection. Y acabamos de escuchar este tema que nos comparten amablemente nuestro buen amigo Luis Lobo, el tema Like Orpheus. Su estilo se caracteriza por combinar el heavy metal con influencias de la música tradicional de Oriente Medio. A menudo son señalados como los pioneros del subgénero denominado como metal oriental. Bien, pues ahí está, ya conocimos esta banda llamada Orphaned Land, que está ahí, que tiene como invitado en este tema a Hansi Korsch. Bien, entonces Luis, por compartir este material aquí en la Casa del Rock. Y seguimos por aquí, vamos a bajar los decibeles a esta onda y vamos a remontarnos otra vez a los años 60, allá por el año 1967 con la banda Canet Heat. Es la que tenemos como invitada al día de hoy. Vámonos con un tema que la verdad nunca he escuchado, pero vamos a ver cómo se escucha. El tema Help Me, Canet Heat, tema de su álbum homónimo Canet Heat del año de 1967. Y esto dice así: Help Me. Eso fue Canet Heat con el tema Help Me. Es la banda que tenemos como invitada el día de hoy, mi buen Raimundo. Sí, recordando a bandas legendarias como estas. Canet Heat, llena de buenas rolas, de buena música. de un sabor, de una música acá relajadita, pero con un toque muy rico, ¿no? Y estamos escuchando este tema, este disco más bien, que fue su álbum debut. No es el más exitoso, pero tiene unas rolas muy chidas. Ya saben que poco a poco se va evolucionando en los proyectos y en las producciones, y posteriormente saldrían grandes éxitos de esta legendaria banda llamada Canet Heat. Si me dice que si ya puse la de Going Up the Country, no, está muy chida, esa viene en su otro disco, en el que salió posterior a este, pero sí la lanzamos, mi buen Ray. Si sí, no, es que hay unas rolas muy buenas. Vámonos con un tema para acá, para nuestro buen amigo Adán, que también está pidiendo buenas rolas el día de hoy. Bueno, siempre piden buen material, ya saben. Nos pide un tema de Pretenders, Black on the Chain Gang. O nos pide también un tema de Sister Rosetta Tharpe, que es la legendaria guitarrista y cantante de blues bien cañona, y que es considerada como la creadora del rock and roll. Y es muy buena guitarrista, fue muy buena guitarrista, la verdad. Se me hace tremenda, como que fue una gran influencia para los músicos que vendrían posteriormente a ella, ¿no? Como Jimi Hendrix y otros grandes rockeros y blueseros. Bien, pues vámonos con este tema de The Pretenders. The Pretenders. Y esto dice así: Back on the Chain Gang. In the battle was your part. Oh, The Pretenders, Back on the Chain Gang. The Pretenders es un grupo anglo-estadounidense de pop rock que en sus comienzos en 1978 formó parte de la llamada New Wave. Como el resto de bandas encuadradas en el estilo New Wave e inspiradas por tanto en el punk, The Pretenders reaccionaron contra los estilos predominantes en el rock durante la primera mitad de la década de 1970, caracterizados por la complejidad de los arreglos musicales y de los equipos de sonido, la exhibición del virtuosismo y los intérpretes o la edición de álbumes conceptuales. Se refieren mucho a la onda progresiva, ¿no?, de aquellos tiempos, que estaba bien cañona, ¿no? Emerson, Lake and Palmer, Yes y muchas bandas, ¿no?, que traían una onda muy locochona, ¿no? Inclusive Pink Floyd. Dice, como respuesta de Pretenders y otras bandas tomaron el formato habitual de canción, renunciaron a la interpretación de largos solos instrumentales y en general adoptaron formaciones y emplearon instrumentos más tradicionales en el rock and roll. Pues ahí está, eso es algo de la historia de The Pretenders. Una banda muy buena, ¿no? Anglo-estadounidense. Bien, ese material lo pide nuestro buen amigo Adán. Bien, pues seguimos por aquí, complaciendo a la banda. Y Luis nos comparte un material también. Dice, recuerden que hablamos de la banda, ¿no?, una banda mexicana llamada, ¿no?, hace unas semanas, dice Luis, ¿no? Aquí les dejo una rolita para que vean cómo se ponían sus toquines. Para los compas que nos están escuchando en Orizaba, en la Jardín Balbuena y en Villacuapa. Pues bien, entonces vamos a lanzar ese material de la banda, ¿no? O tú o nada. Vamos a poner este material. Y esto dice así: Grupo No, o tú o no, o tú o nada, más bien. Desde CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, perdón. Ahora sí es que se me están cruzando los cables. Vámonos con esto que dice así. No sabes qué hora es, balconeado. No, por favor, no digas nada. Escuchamos a la banda, ¿no? Con el tema O Tú o Nada, pero también un cachito de otro tema, ¿no? Quién sabe cómo se llama esa rola, pero bastante prendida, muy rockera, muy chida. Buena banda, como que me sentí como si estuviera tocando en un bar, como que recordé aquellos tiempos cuando andábamos tocando así en las casas o en algunos bares. El ambiente bien, bien prendidón, ¿no? Que se siente. Si bien poca banda se ve que está ahí reunida, pero pasándola bien a todo dar. Bien, pues eso lo comparte nuestro buen amigo Luis Lobo, conocedor de bandas de antaño, bandas rockeras mexicanas, y conocedor de mucha música muy buena, el buen Luis. Bien, pues seguimos por acá recordando a Kenneth Heath, y nos dice Raimundo, dice, ya pusiste la de Going Up the Country. No, esa no, no la hemos puesto, mi buen Raimundo, pero ahorita la ponemos en calor. Vamos a tocar ese tema que está muy cañón, muy chido, muy bonito. Going Up the Country. Vamos a poner una versión remasterizada del año 2005. Kenneth Heath. Vámonos. You wanna go? got to leave today. Just exactly where we're going, I cannot say, but we might even leave the USA. 'Cause it's a brand new game I wanna play. The Country, Going Up the Country, Kenneth Heath. Una banda muy padre, muy blucerona, muy boogie, que llegó a venir a México por allá por los años 70, me imagino. Nos platicó alguna vez el señor Armando, el papá de Fabián, que tuvo toda esa experiencia del rock 60, 70, y nos comentaba sus anécdotas padres, ¿no? Cuando fueron a ver a Kenneth Heath aquí en México. Y sí que tuvieron sus experiencias chidas, porque en aquellos tiempos el rock pues estaba así muy censurado y la, ahora sí que la fanaticada, los fans del rock pues estaban ávidos, ¿no? De escuchar esas bandas que tanto les prendían, que tanto les gustaban de esa época. Y no, ahora sí que se descolgaban cuando venía una banda de estas y a disfrutar al máximo, ¿no? Bandas tan buenas como Kenneth Heath. Aquí nos dice Luis Lobo, saludos a la Tomandancia, que dice, no puede tener mi palomita de asistencia, no pude tener mi palomita de asistencia, pero les mando mucho rock and roll, dice. Está bien, Luis, no hay bronca, ya sabes que cuando se puede, pues ahí estás, ¿no? Compartiendo con la banda, pero también se puede compartir así de esta manera, así que pidiendo buenas rolas y compartiéndolas, ¿no? Es un buen medio para seguir socializando a la distancia. Y de eso se trata, ¿no? Ya sabes que este tipo de programas se presta para que pues podamos convivir, compartir, ya sabes. Toda la banda de aquí, de alguna manera, pues nos llega a compartir así anécdotas y experiencias, ¿no? Con esta música tan padre. Sí, les lancé en la semana una petición, ¿no? Que compartieran alguna de sus rolas favoritas, unas dos rolitas, para ponerla en un playlist que vamos a lanzar próximamente, un playlist automático para que se transmita, ahora sí que durante la semana, y estén ahí escuchando rock durante todo el día, si quieren, ¿no? O sea que vamos a lanzar unas cuantas rolas por ahí, que se van a ir repitiendo durante la semana, pero quería hacer los partícipes, ya saben que son importantes para la transmisión, que compartieran unas de sus rolas favoritas, unas dos rolitas, así para empezar, ya después igual podríamos ir agregando más, para ponerlas ahí en el playlist automático que se va a lanzar, y también si no es mucha molestia, también que las presenten, ¿no? Ahora sí que digan, que se presenten, supongamos que es Luis, ¿no?, el que se va a presentar. ¿Qué onda? Soy Luis Lobo, acá, seguidor de CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Les comparto estos dos temas que son de mis favoritos de las bandas acá, tal y tal, ¿no? No vais a decir Los Tigres del Norte y algo así, ¿no? Paquita la del Barrio, porque eso no. Y ya aquí, pues las... Ya saben, los editamos y los acomodamos ahí para el playlist, para que se escuchen, ¿no? Y si quieren compartir alguna anécdota acerca de la música o de la banda, también es chido porque pues así nos informamos y aprendemos de lo que comparta la banda. Así es que ya saben, manden su rola, su grabación. Ya saben, pueden grabarla así con el celular, no necesitan hacer nada profesional. Nomás grábanlo como un mensaje de voz. Si se equivocan, no hay bronca, vuelvan a grabar. y acá lo editamos, le cortamos algunos cachitos y ya lo acomodamos para que quede chido. Y ahora sí que se puedan escuchar y puedan compartir, ¿no? Y que ahora sí que en el transcurso de la semana, pues que se estén escuchando. Bien, pues seguimos aquí con nuestro invitado que es Canet Heat. Este tema de On the Road Again también está muy cañón. Y acá sigue lloviendo en Ciudad de México, aquí en Azcapotzalco. Sí, bueno, en la semana también vamos a hacer una transmisión así como de prueba, porque vamos a utilizar también otro servidor de streaming para ver qué tal jala. Igual así tenemos menos problemas para que se conecten, porque hay veces que luego se satura la transmisión y algunos como que si ya no tienen forma de entrar, o entran y se corta y así, ¿no? Como que luego falla un poco. Pero de esta manera vamos a ver si podemos transmitir de una manera más constante y a ver qué onda, a ver cómo funciona. Ya si de repente se cuelan algunos comerciales por ahí, pues sí, son los patrocinadores que nos están acá apoyando. Esperemos que sí se pueda hacer algo chido. Vamos a escuchar esta rola que se escucha por ahí. Ya casi para cerrar la transmisión. Esta de Simpatía por el Diablo. The Rolling Stones. Of my game. Simpatía por el diablo. Sympathy for the devil. The Rolling Stones. Aquí sonando en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Buen material de The Rolling Stones. Ese requintito está muy especial, muy chido. Dice aquí Raimundo: buen programa, amigos, saludos. Vientos, Raimundo. No nos queda más que agradecerle a toda la banda que estuvo aquí presente compartiendo con nosotros estos momentos de sano esparcimiento. Y pues bueno, pues saludos a toda la banda que se conectó desde la Tomandancia, los que se conectaron a través del chat oficial de Metal Blood y toda la banda que estuvo aquí compartiendo, como Raimundo, Luis, Adán, fuera de la Tomandancia, ¿no? Alexan y muchos más que están por ahí. Toda la banda de la Tomandancia, pues ahí está, congregada. Está el buen Manuel, Omar y pues todos los que están ahí, ¿no? Angélica, bien, Marta, que está ahí en el chat oficial. Dice aquí Luis: simpatía por el diablo, le gustó mucho a Susana, que nos escucha desde los rumbos de El Molinito. Viento, Susana, qué bueno que estás disfrutando esas rolas tan buenas. Martita, Marta, buenas, gracias, buenas noches. Buenas noches, vamos a despedirnos con un tema de la banda invitada del día de hoy, llamada Canet Heat. Una banda legendaria de los años 60, 70, que compuso grandes temas. Y hay un tema que se llama Let's Work Together, trabajemos juntos. Y es la manera en la que se pueden hacer grandes cosas, cosas chidas. Si logramos compaginar y trabajar en armonía, se pueden lograr grandes, grandes cosas, ¿no? Como lo que se puede hacer aquí a través de la Casa del Rock, que se lleva a cabo, ¿no? Lo que llevamos a cabo aquí juntos. Podemos hacer este tipo de transmisiones gracias a que ustedes comparten música. Mientras, amigos y amigas de la Casa del Rock, vámonos con este tema que se llama Let's Work Together y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Soy Arturo Shendra. Acuérdense de visitarnos ahí en CDMX, la Casa Radio, en Facebook, para estar en sintonía. Y acuérdense de compartir sus temas. Nada más pónganos el nombre de la canción y acuérdense de grabar un audio para ponerlos ahí en la programación que se va a estar transmitiendo durante la semana. Cuídense mucho, nos vemos pronto. Bye. Let's work together para todos ustedes. Desde CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Make some Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.